El tiempo pasa. ¿Y de qué forma, verdad? El tiempo lo intentamos ocupar completamente. Apretamos al máximo nuestras agendas. A menudo ocupamos nuestro tiempo en cosas y por motivos que no son realmente importantes. Y es que lo urgente no es lo importante. El tiempo también lo podemos dedicar a nuestros anhelos o sencillamente dejarlo pasar. Podemos pasear por la orilla de la playa, coger la bici y disfrutar de la brisa. Podemos dedicarlo a una absurda conversación con nuestra mejor amiga. A veces olvidamos que el tiempo es nuestro y no es un objeto de consumo, ni un factor de producción, ni el juguete de los estafadores de siempre. El tiempo, tremendo invento, sabandija. Nos lo arrebatan, nos dicen en qué podemos gastar nuestro tiempo, nos lo prostituyen. El reloj sigue sonando, tic-tac, tic-tac. Hubo un verano en el que el tiempo lo pasábamos leyendo cómics, fascinados, sumergidos en las viñetas. Algunos de estos tebeos llegaron a formar parte de nuestras vidas. Otros fueron una absoluta pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo consciente, despreocupada, espontánea. Solo los más selectos se quedaban en nuestra memoria para siempre. Eran cómics que resistían el paso del tiempo. En algunos de estos cómics nos podríamos quedar a vivir eternamente. Son refugios en los que se para el tiempo. Recuerdo muy bien aquel verano, como si fuera ayer. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica y mucho más. El Salto Radio, haciendo sonido en comunidad. Hola, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida a la segunda temporada de Qué grande es el cómic. Esperamos que nos acompañéis en esta nueva etapa del programa. Ya sabéis que podéis escuchar los programas en nuestros canales habituales, en iVoox y YouTube. Y por supuesto en el Salto Radio, parrilla donde desembarcamos hace dos programas y donde vamos a emitir, si todo marcha bien, toda esta segunda temporada. Si compartís los programas, nos ayudáis a llegar a más gente. Así que gracias por escucharnos y estar ahí una temporada más. Pues bien, hoy analizaremos la obra Aquel verano, editada en el año 2014 en los Estados Unidos por First Second Books y en España por La Cúpula. Es una obra de las primas canadienses de ascendencia japonesa Mariko Takami al guión y Gillian Tamaki al dibujo. No es baladí que la obra que vamos a analizar las autoras sean primas, pues la conexión que tienen entre ellas también se refleja de algún modo en las páginas de la obra. Las autoras ya tuvieron otras colaboraciones en su haber, concretamente Scream en el año 2008, 2009 en España, y Roaming, que fue editada el pasado año. Este libro, Aquel verano, atesora una colección de premios en su haber, entre ellos el premio Eisner a la mejor novela gráfica nueva en el año 2015 y el premio Ignaz a la mejor novela gráfica. En nuestra apuesta por la diversidad de géneros y estilos, traemos un cómic con otro tono, un tono más reposado, nostálgico, cotidiano y sensorial. Podría extenderme mucho en la introducción de este tebeo de aquel verano, pero mejor que hacerlo yo, lo van a hacer nuestros tertulianos habituales. Tenemos por aquí, una vez más, a Alfonso Grueso, colaborador ya clásico de Qué grande es el cómic. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muchas ganas de empezar esta nueva temporada, amigos. Pues nada, pues vamos a ir al grano, ¿vale? ¿Por qué no quisiste traer al programa aquel verano de las primas Tamaki? ¿Y cuáles son tus impresiones a rasgos generales? Bueno, en realidad, a ver qué piense. Básicamente, creo que es una buena obra que igual no tiene todo el crédito que merece aquí en nuestro país. Sí, es una obra que gracias a su calidad se ha comentado bastante. Se comentó en su día, pero no ha. Es de estas obras que parece que una vez que pasa el año en el que se publican, se olvidan en cierto modo. Es para la gente menos curtida en el mundo del cómic, es un cómic de estos que te pueden clasificar a la ligera como son cómics en los que no pasa nada. Es un típico relato de coming on age, de crecimiento personal del protagonista, del paso en este caso, de la niñez a la adolescencia, siempre mirando un poco la edad adulta. Y vamos un poco contra natura porque es un cómic veraniego y lo estamos comentando aquí en enero, pero es pertinente también porque también pensamos que es importante que analicemos obras también de autoras. Además, son de dos autoras muy especiales. De hecho, ya lo comentaremos a lo largo de este programa, pero Mariko Tamaki es una auténtica estrella de este medio y no solo de este medio. Y bueno, y Gillian Tamaki es una grandísima ilustradora y también contribuye en sus trabajos con su prima, contribuye positivamente en el tema del argumento y de las historias también. Tienen ahí una. Forman una dupla única que casi trabaja como si fuera un solo autor. Y bueno, respecto a esta obra, bueno, es el relato de un verano, está basado un poco las experiencias de Mariko Tamaki, que es la guionista. Y bueno, es un poco una mirada a los adultos desde la niñez y el paso a la edad. A la adolescencia. Entonces, un poco como intentan Rose y Windy, que es un poco el eje de la historia, las dos niñas que se reencuentran en verano en Aguago Beach, que, bueno, cómo intentan descifrar a los enigmáticos adultos que las rodean. Se puede dividir en grupos, porque por un lado están los fascinantes posadolescentes de las pequeñas tiendas de comestibles y luego los adultos que las rodean en sus entornos familiares, sobre todo un poco la enigmática, extraña madre de Rose que arrastra una depresión que es absolutamente indescifrable para su hija. Básicamente, estamos ante, ya profundizaremos, pero bueno, voy a dar unos apuntes. Un cómic tremendamente evocador, basado, o sea, es que te transporta realmente a aquellos veranos plagados de descubrimientos vitales, pero aunque no estemos en el mismo espacio físico, sí encuentra paralelismos y muescas, ciertas muescas vitales, sobre todo el tema de los descubrimientos que sobrepasaban con creces las herramientas que entonces teníamos para digerirlos, sobre todo intentando entender a los adultos, el entorno, y un cómic de muchísima calidad y un cómic que tiene muchas capas para comentar. Pues iremos quitando capas poquito a poco. También con Javier López Menacho, que está aquí un programa más. Javi, ¿qué te ha parecido grosso modo este verano que nos proponen las Tamaki en Aguago Beach? Pues bueno, me ha parecido el fin de la infancia, básicamente. El fin de la infancia y el comienzo de la intromisión de la vida adulta en la vida de estas dos chicas, sobre todo en el caso de Rose. Es un verano más, pero es aquel verano. Es decir, tú lo sientes con esa lentitud plomiza de los días de verano durante la adolescencia o la infancia-adolescencia, pero ya Rose, la protagonista, para mí la verdadera protagonista de este relato, ya está cambiando, ya su cuerpo está cambiando, ya se fija en los adolescentes, ya se fija también en los problemas que tiene su familia. Y bueno, es un relato, una especie de slice of life veraniego, con, como ha dicho Alfonso, muchas capas. Es decir, aquí está pues toda esa incomprensión adolescente que pueden tener las chicas, pero también está la responsabilidad sexual, también está el tema de la depresión, de la salud mental, la separación de los padres, de los adultos. Bueno, yo creo que han sabido a través de retazos que componen todo un verano y te da esa sensación de que los días pueden ser muy diversos, muy diferentes, tienen incluso ese viajecito dentro del verano, o sea, es como un verano dentro del verano con su propio viajecito, lo tiene todo y es verdad que te deja un pozo reflexivo muy alto, te deja un regusto más bien amargo. Es una obra que esconde mucho más de lo que aparentemente tiene. Está que el verano es sin duda una gran elección, ¿eh? Pues muchas gracias, Javi. Vamos a pasar a conocer los datos técnicos de la obra, porque así podremos analizarla mejor y entrar en capas más profundas. Aquel verano, edición original, This One Summer, 2014, First Second. Edición española, Aquel verano 2014, La cúpula. Guión, Mariko Tamaki. Dibujo y tinta, Gillian Tamaki. Formato, 324 páginas en bitono, editadas en rústica. Precio, 24,90. Tamaño, 21 por 15 centímetros. Paginación, 320 páginas más cubiertas. Traducción, Natalia Mosquera. Sinopsis. Rose y sus padres han veraneado en Nawago Beach desde que ella era una niña. En su escapada anual, su refugio. Su amiga Windy también está allí siempre, la hermana pequeña que nunca tuvo, completando su familia de verano. Pero este verano es diferente. La madre de Rose y su padre no dejan de discutir. Y Rose y Windy se han visto envueltas en una tragedia que cierne sobre el pequeño pueblo costero. Es un verano de secretos y angustias, pero al menos se tienen la una a la otra. En aquel verano, las primas Mariko y Gillian Tamaki, autoras de la galardonada Skim, redefinen la novela gráfica adolescente. Espléndida, desgarradora y, en última instancia, un soplo de esperanza. Esta obra es una mirada vibrante a la juventud y la madurez. Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. Elsaltodiario.com. Ya conocemos los datos técnicos de aquel verano. Vamos a ver qué fue del mundo en aquel 2014 en el que fue editado el cómic de aquel verano. En marzo de 2014, Rusia anexó la península de Crimea después de un polémico referéndum que generó muchas tensiones internacionales. También ese año un brote de virus ébola afectó a toda África Occidental, resultando en miles de muertes y llevando a esfuerzos internacionales para contener la propagación. Hubo duras protestas en Hong Kong contra la propuesta del gobierno chino de limitar la participación democrática en las elecciones futuras. En Irak y Siria, el grupo extremista islámico, el ISIS, ganó notoriedad internacional al tomar el control de las grandes áreas. Se produjo también un accidente del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que desapareció misteriosamente y que a pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda, los restos no fueron encontrados hasta julio del año siguiente. Se produjo también un acuerdo en París sobre el cambio climático durante la COP21 para abordar los límites del calentamiento global. Se produjeron también las, se celebraron, mejor dicho, las elecciones europeas en el Parlamento Europeo con cambios significativos en la composición y el aumento de partidos euroescépticos, que luego tendría nefastas consecuencias. También se retomaron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Todo un hito. En el mundo del cómic se produjo la muerte del Capitán América de Steve Rogers, generando conmoción entre los lectores. Eso fue lo que pasó en ese año del 2014. Y creo que es justo empezar cediéndole la palabra a Alfonso, que nos puso este cómic encima de la mesa y que seguro que tiene cosas sustanciosas que decirnos. Te quería preguntar, ¿cómo conociste la obra y qué te motiva a traerla? En realidad, bueno, yo la conozco en una época en la que era más, tenía una voracidad mayor que ahora, quizá a la hora de adquirir cómics nuevos. Ahora por cuestiones de espacio, pues igual me arriesgo menos, voy más a, soy más quirúrgico a la hora de elegir las obras. Entonces, y también, bueno, viene de la cúpula, que la cúpula es probablemente, para mí, es la editorial más importante personalmente, que con la que o sea, de cuyas obras he adquirido, he crecido con ella, o sea, digamos que es la que más influencia ha tenido en mí en mi edad más adulta a la hora, y sobre todo enfocándolo como lector de cómics y bueno, ya casi de manera personal tiene probablemente el catálogo más interesante desde siempre, también es una de las más longevas. Bueno, pues entonces fue pues una apuesta, me resultó llamativo el aspecto que tenía, porque el trabajo de Gillian Tamaki es maravilloso, o sea, a nivel de dibujo es bastante impresionante y quería acercarme a una historia de adolescencia y opté por él. Y luego la sorpresa fue que la rebasó por completo mis expectativas, porque es que fluye de una manera muy orgánica dentro de lo que es la narrativa de crecimiento personal. Bueno, son dos niñas. Rose es un poquito mayor, está más cerca de la adolescencia y está guay porque te pone en contraste Se en el complementan comportamiento. muy bien las dos Total y personajes. absolutamente. Sí. Funcionan por antagonismo también. Sí, porque hay algunos que, o sea, todavía hay un foco que les separa todavía, en el sentido que la fascinación que a lo mejor siente Ross por los adolescentes no lo tiene su amiga. Hay contrastes, pero que sirven para poner mucho más énfasis entre el paso de la niñez a la adolescencia que está experimentando Rose. Y entonces, a mí lo que más me fascina de la obra, estamos hablando de un género. El Coming on Age, digamos que hay innumerables obras de todo tipo, el tema del el paso del crecimiento, la llegada a empezar a abrirte al mundo adulto, hay muchas obras y realmente es difícil encontrar, y en el mundo del cómic igual con más énfasis, una que refleje también con tanta naturalidad, con tanta precisión también. Todo aquello que experimentas cuando empiezas a entender cosas que a lo mejor hasta hace nada no entendía una niña, y es esa ruptura, ese quiebre en el cambio de etapas vitales. Eso la autora, la escritora Mariko pone énfasis, hay dos claves dentro de la obra, tal y como ella la piensa, y es primero en la atmósfera, lo que era el verano, el trasladarse al verano. Digamos, Mariko veraneaba en Ontario, en una casa de campo de Ontario cercana a la playa y tal, pero a Wacom Beach es un sitio ficticio. Sí, es cierto que las dos autoras se, fueron a donde veraneaba Mariko para inspirarse, sobre todo Gillian, empaparse un poco de todo aquello. Bueno, pues veo dos claves. Una es la atmósfera, que creo que además le da mucha importancia a Mariko, y luego también la transición, porque creo que ha dicho en alguna ocasión que está obsesionada con los personajes en el momento de transición, y Rose, digamos que vertebra eso a las mil maravillas. Entonces, a lo largo de esta historia, claro, empieza a tocar temas que luego ya hablaremos, que probablemente son los puntos polémicos que han hecho que sea una obra tan censurada en Estados Unidos. Pero claro, habla de la percepción sobre la depresión, los embarazos no deseados, no sé, el enamoramiento, incluso en el caso de los embarazos, la responsabilidad dentro de la sexualidad adolescente, y lo hace todo de una manera bastante reflexiva, muy sutil, dejando espacio continuamente al lector para que saque conclusiones. Quizá la polémica de todo esto respecto a la censura viene porque es una obra que está pensada, al menos está clasificada allí para, creo que la clasificación de edad de 12 a los 18 años, yo le pondría de los 12 a los 99, porque es una mirada hacia la edad adulta que los propios adultos necesitamos pensar y repensar. Y bueno, con toda esta amalgama de valores positivos, era impensable que esta obra no acabara en nuestro programa, claro. A mí lo que me flipa de esta obra es que es una historia en un momento concreto en un verano en el que aparentemente no sucede nada, no hay un gran giro dramático ni nada. Es más, el gran acontecimiento del verano en realidad está lejos de los propios protagonistas. Son unos protagonistas, digamos, secundarios, que es la movida esta del embarazo en los jóvenes de la tienda, ¿vale? Sí. Pero a través de ese hecho, que es como secundario en la vida de las protagonistas, te cuenta un montón de cosas que son las que tú has venido contando, pues la depresión de la madre, el despertar sexual de Rose, la relación que tienen las niñas, pero lo hace a partir de un acontecimiento ajeno Sí, y poniendo son. la visión en nuestras protagonistas que ejercen de voyeur. Sí, porque yo no sé si vosotros os pasa, los veranos, yo recuerdo los veranos, yo tenía la suerte de veranear en Sanlúcar de Barrameda, no sé si suerte o mala suerte, pero bueno, tenía un sitio de veraneo y recuerdo, era una desconexión de varios meses, que ahora parece mentira. Y yo recuerdo los impactos de aprendizaje de esas épocas en las que compartía más tiempo, estaba, digamos, más desatado a una edad adolescente de mi familia y en los aprendizajes. Yo vuelvo y una otra vez a esos veranos los de aprendizaje. Entonces, es muy difícil en mis circunstancias no sentir cierta identificación con todo lo que cuentan las primas Tamaki. Bueno, Javi, te damos un poco de carta libre para que nos comentes cosas de esta obra. Sí, bueno, lo primero decir que aunque es cierto que existen esos veranos para un montón de gente, pero es que este no es esos veranos, este es aquel verano y es un verano único. ¿Por qué es un verano único? Porque ya no hay vuelta atrás, ya la Rose que va a seguir no va a ser la misma que llegó a este verano. Yo creo que lo plasma muy bien de manera metafórica. Las autoras con este padre que lleva a Rose en brazos al principio Brutal eso, del sí. cómic y que a nivel simbólico funciona muy bien. Aquí te he traído en brazos, pero ya a partir de aquí tú ya no te vas en brazos, tú ya te vas en el coche Y se va al en el co final. y se va en el coche mirando por el retrovisor a la amiga, Sí. que es también Entonces, simbólico. esto es lo primero. Luego, creo que el aspecto gráfico, es decir, el tono que elige. Que le dije Mariko, ¿no? No, Gillian. Gillian para darle al cómic, funciona muy bien porque normalmente a ti, no sé, Esto tendría que ser como un tono cálido o algo así, asociado con el verano, pero yo lo asocio a que es algo así como la época azul de Picasso, algo así, ¿no? Es como en esta Rose melancólica de cambio, de incomprensión, que se enfrenta a un mundo que no entiende bien, porque ella intenta como asomarse al mundo adolescente y no lo termina de entender, está enfadada y no sabe muy bien por qué, quiere ser más adulta de lo que es en un momento dado. Creo que este tono le viene muy bien y además es muy evocativo, en el sentido de que es como te da la impresión de que este verano ya sucedió y se está reviviendo, ¿no? Es cierto eso que dices, perdona Javi, porque sí es cierto, o sea, se traslada el tono de angustia que pasa Rose, o sea, precisamente todas esas dudas, lo que pasa, esa situación de depresión en el que la madre está ausente y por momentos desaparece del plano, pero siempre presente. Y ese bitono azul es cierto que va en consonancia con que la obra gira en torno a Rose, porque también ves el contraste con Windy y su amiga, que Windy es mucho más despreocupada, es mucho más, porque no ha llegado a ese punto, porque creo que le llevan, hay un año y medio de diferencia, que incluso puede, que es realmente triste, pero también es la vida así, es posible que el verano siguiente ni siquiera terminen siendo amigas, ¿sabes? Entonces, esa mirada final hacia atrás, cuando se va, en fin, es un tono que en parte crecer entraña un poco de aspereza e incluso Eso tristeza, ¿sabes? lo leí, Alfonso, lo de que el verano siguiente no iban a ser amigas y me dolió mucho, tío. Recuerdo haberlo Sí. leído en una reseña y decir, pero ¿por qué no? Y también otro apunte es que ¿cómo no va a salir Windy diferente si tiene una abuela que te hace daiquiri en verano? Eso es una maravilla. ¿Qué personajes rodean a Windy? Que está muy bien eso, ¿no? Por cierto, otro tema que me gustaría sacar a la palestra es la mirada, la mirada de este cómic. Y os explico por qué. Normalmente estos cómics de crecimiento y de descubrimiento de la adolescencia o de la adultez, siempre te enseñan el a posteriori, como por ejemplo puede ser Blankets, ¿no? Que yo creo que es una obra que está como sobrevolando este cómic a veces, que está ahí esta idea. Y casi toda esa obra te hablan del después, de qué ha sido después de esa persona. Esta no. Y creo que eso es una muestra de respeto absoluto a esa niñez, a esa adolescencia. Porque si tú la narras desde el futuro, tú ya estás condicionando la mirada. Y esta es una mirada propiamente de la niñez, propiamente adolescente, con toda la incomprensión, la dureza y también la diversión, la originalidad, el hecho de ir quitándole capas al mundo, ¿no? Yo creo que es muy acertado que no nos expliquen cuál fue el futuro de estas dos chicas, ¿no? Total y absolutamente. Además que evidentemente cuando termine la obra es que no lo necesita. A mí me gustaría hablar, si me dejáis un segundo, con lo difícil que es los autores de cómics que conocemos muchas veces trabajar en tándem con un sin erosionar demasiado lo que es el tándem guionista y dibujante. Y hay que ver lo bien que funcionan, y de hecho siguen funcionando, porque en 2023 volvieron a sacar obras juntas las dos primas. Pero claro, para saber por qué funciona tan bien, tienes que ver un poco el método de trabajo, que además es bastante llamativo. Por un lado está Mariko, que escribe, primero siempre desarrolla los personajes, los desarrolla, hace una especie de biblia de personajes bastante profunda. Vale, pero luego desarrollas un poco los guiones en base a los diálogos. Es decir, ella no elabora un guión técnico per se, lo que hace que Gillian se pueda, la dibujante, se pueda expandir y pueda contribuir a la narrativa de una manera con mucho peso, hasta el punto que me resultó muy llamativo, en el que Gillian incluso modifica algunos de los textos y de los y de los Sí, tiene mucha y, libertad. y de los diálogos, pero es que hasta el punto de llegar al diálogo. Entonces, hay que poner en pie que, por ejemplo, Mariko Tamaki, bueno, cuando escribió aquel verano, igual no era lo que es ahora, pero 2023 ha sido sin duda el año de Mariko, porque estamos hablando de una autora que a nivel de cómic ha publicado en Independientes, ha publicado en todas las majors de cómic de Estados Unidos, ha hecho cómics para DC, para Marvel, lo ha hecho para Dark Horse, se mueve por donde quiere, pero es que hace ya tiempo que también es una guionista de cine, en De este caso cine, sí, de televisión, efectivamente. sobre todo, y sobre todo de televisión, que Incluso creo que tiene sus propios cortos, ¿no? tenía algún corto antiguo, pero sobre todo lo que es impresionante, está a cargo de dos series, sobre todo la última de Monarch, El legado de los monstruos, que es una de las grandes series de Apple, ¿vale? Una superproducción súper costosa, y ella es la guionista de todos los episodios, al menos de 10 de los episodios, que creo que es lo que dura la serie. Lo que está claro es que Mariko no va a tener un verano tan tranquilo como el del cómic en mucho tiempo. Lo importante de todo esto es que incluso cuando ya está totalmente imbuido en la industria televisiva, ella sigue publicando cómics. O sea, hace lo que le da la gana. Entonces, que sigan trabajando juntas y sigan trabajando con ese método, a pesar de Mariko ser lo que es hoy en día, habla muy bien de ella y también lo ve sobre las páginas el grandísimo trabajo que realizan. Y luego yo, en el caso de Gillian, hay un detalle que quiero destacar porque dentro de aquel verano, digamos que hay, dentro de esa inmersión en el verano, esa atmósfera que tanta importancia le da a Mariko, hay un elemento que introduce que es la pausa, ¿vale? La pausa, que es muy importante, por ejemplo, en el cine de Hayao Miyazaki, lo llaman el ma, que es una palabra que significa vacío, que son en las obras de Miyazaki siempre hay un momento en el que sus películas respiran, es un momento de pausa, de inmersión, de contemplativo apenas, pero que además aporta dentro de lo que es el contexto de la película, y eso lo aplica Gillian, y además no es casualidad. Porque ella, cuando habla de influencias, la que siempre ha repetido, porque dice que tiene muchas influencias inconscientes, también se le habla que es muy mangaka y tal, y ella se quiere quitar esa etiqueta porque no es consciente, pero lo de Miyazaki sí es consciente. Dice que tiene una influencia terrible de Miyazaki en su obra, primero porque lo adora y segundo porque ya le salen ciertos. Que le sale casi sin querer, digamos. Y entonces el tema de la pausa, hay momentos que son bastante interesantes en la obra, en los que hay un. Rose simplemente está pensativa y se sumerge en las aguas. Son como pequeños parones entre momentos dramáticos o momentos así más con algún tipo de peso dentro del argumento o del desarrollo, que también nos sirve para parar, reposar y lograr también, o sea, de alguna manera, meternos más en la obra y sobre todo en lo que es la ambientación. Y Y es eso que creo que. lo hace muy bien, ¿eh? Con unos paisajes, utilizando sobre todo la naturaleza, lo hace divino, Gillian, ¿eh? Sí, además a veces son splash pages en las que se ve. Rose que está en su cama tumbada leyendo, luego se ven los restos de la comida, se Los luego el pasar de pajaritos. la bici, tiene varios momentos en los que, y además que son necesarios, no son ilustraciones o splash page Es para que exhibirse. Ahí está el carácter sensorial del cómic, que te lleva directamente a un verano que además es universal, que es que todo el mundo hemos vivido ese tipo de verano. Y a mí, por ejemplo, me transporta a una época y a unas sensaciones que sé que no van a volver, porque no van a estar ahí, porque nosotros en nuestro periodo de infancia y de adolescencia tenemos casi todo el tiempo del mundo, sobre todo en verano. pero ahora en la vida adulta, o sea, Sobre todo. es imposible tener tiempo, estamos luchando continuamente contra el reloj y es imposible podernos aburrir. O sea, el cómic de aquel verano es un poco, probablemente sin quererlo, anticapitalista, porque ellas son capaces de aburrirse, de no consumir ni producir, De lo que es llamar perder el tiempo, sí, que es sino vivir, perder no nuestro hay tiempo, vivir. pantallas, no hay ¿No es? móviles. Sí, lo único que se ve Mira, es una maquinita, no, pero. y bueno, y el portátil cuando lo utilizan Sí, para ver las pelis de terror, pero es algo pero es rollo subsidiario, tele, ¿sabes? es rollo tele, lo usan rollo tele. Exactamente, exactamente. Nada, nosotros que somos todos los tres adultos muy ocupados, Javis por temas profesionales. Y Alejandro y yo, temas profesionales y familiares, y es cierto que a veces el tiempo, muchas veces tenemos que hacer encaje de bolillos para poder realizar el programa, que bueno, como nos mueve la pasión, al final siempre encontramos ese hueco, pero es verdad que ese reflejo de eso nunca vuelve, y sobre todo lo que no vuelve es la mirada tampoco, o sea, y entonces da de alguna manera un poco, te retrotrae a una época en la que probablemente, luego también por mecanismos de defensa del cerebro, más felices, pero realmente, bueno, no era, tenía también sus sinsabores y tal, es lo que tiene la trampa de la nostalgia. Pero sí, al ser tan evocador y tan sensorial, evidentemente es un cómic que termina dejando pozo, no solo por los temas que tratas, que son bastante, Y después bastante nos da la importantes. impresión de que solo somos nosotros mismos cuando tenemos tiempo para nosotros. Que eso es, no sé, a mí el cómic me ha hecho pensar eso. Digo, yo es que en ese verano, en esos veranos que tenía, era cuando realmente podía ser yo mismo, ¿sabes? Cuando tenía tiempo para ser como yo soy, aburrirme o hacer lo que me diera la gana. Sí, cuando entiendo que sí. ¿Tú qué piensas, Javi? Bueno, yo creo que es que estamos gobernados en una época de hiperestimulación. Entonces, de alguna manera siempre estamos como buscándonos en la sociedad ahora. Y claro, es esta sensación que dice Ale de que te encuentras cuando paras. Te encuentras cuando paras. A mí me sucede mucho esto de que cuando encuentro mi momento para leer, mi momento en el que todo para, es cuando me encuentro a mí mismo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Por cierto, que hablando de tiempo, Gillian lo dejó todo para hacer este cómic. Estuvo un año haciendo este cómic, dedicada plenamente a este cómic, produciendo todo el cómic. Claro, esto tiene, pues no sé cuántas páginas son, pero 300 y pico. 318, Sí, claro, iba a decir 400. 318 en un nivel, creo, probablemente Brutal, brutal, es lo más, lo mejor que ha hecho a nivel gráfico nunca, que no sé si luego se habrá planteado si le merece la pena. Por cierto, lo estoy hojeando aquí y la amiga de Rose, Windy, tiene, no sé si os parece a vosotros, a mí me retrotrae también, me recuerda, tiene reminiscencias de Heidi. O sea, ahí también yo creo que es un poco la influencia de Miyazaki, sí, hay claramente. Miyazaki, claramente. Es muy curioso, tío. Oye, ¿y qué os parece la portada? Porque yo es una portada que me chifla. Me gusta mucho esa idea del salto final, de que van a Hacia el mar. saltar hacia el mar, hacia lo desconocido. Me gusta que el plano Y de le dejarla corta, fuera del plano, ¿no? la dea fuera de plano. No sé, me parece una elección la que hace Gillian aquí, también buenísima. La verdad es que la portada es especialmente potente, también es como la edad en la que puedes volar. Se pueden hacer muchas lecturas, muy Sí, después evocador. a la que deja fuera del plano es a Windy. Sí, Sí, que sí. realmente es una. Acompaña un poco a la gran protagonista, como decía Javi, que es Rose, pero es un contraste que es totalmente necesario. Para Por cierto, desarrollar la obra, ¿no? la obra está teñida de pequeñas salpicaduras feministas. No sé si habéis dado cuenta. Por Sí, eso ejemplo, lo quería hablar yo. Pero bueno, dale, dale. vale. Por ejemplo, hay varias escenas, ¿no? Sobre todo en la mirada de Rose cuando se pone de parte del personaje este de la tienda, Duke, creo que se Y llama. ella y se revela la amiga, sí. Sí, se revela a la amiga. Yo creo que ahí es donde es mucho más obvio, pero también hay un momento en el que a la madre el tío quiere obligarle a que se bañe, no sé si, y le coge del brazo y ahí hay un pequeño conflicto familiar que acaba con que la tía y el tío de Rose se marchan Y además, del pueblo. también toca la incomprensión un poco hacia la depresión, ¿eh? O sea, es el rollo de, venga, diviértete un poco. O sea, la verdad es que la depresión sigue siendo hoy en día una enfermedad que te... Que te Inentendida, ¿no? sí, de que te arroja directamente a la incomprensión. Y hay que tener mucha empatía, mucho entendimiento de lo que es la enfermedad en sí, y no es algo banal Claro, pero es que ni poca cosa. el cuñado es un poco cuñado. O Un poco sea, se va cuñado, para sí. ella rollo, venga, Vamos a vamos a divertirnos. divertirnos, venga, traigo cerveza, el tío, traigo cerveza, tal, Y exacto. el tipo probablemente lo haría con la mejor intención, pero no se da cuenta que lo que menos le apetece a una persona deprimida es que lo cojan del brazo y se lo lleven al agua. Le obligué. ¿Sabes? Tengo una Yo quería cosa. decir, perdona, Sí. perdona, porque es que va al hilo. Yo quería decir que el feminismo que plasma, porque yo creo que es evidente que existe un feminismo, pero no es explícito, no es porque por ejemplo, ella hace, o sea, la guionista hace por cuota, o sea, te pone la mirada en las chicas, las protagonistas en la casa son las mujeres, después también hay una representación asiática, lo hace por cuota, ¿no? No le hace falta subrayar ni lanzar un mensaje como cuando dice Windy que es sexista, que eso sucede solo una vez, que le llama zorras a la chica y ella dice que es sexista, pero sucede solo una vez, sino que está plasmado, el tebeo está plasmado de cuotas y de hecho las personas, o sea, los hombres son un poco más como secundarios. Hay, Lo bueno, percibí así. hay sutileza en eso. Quizá lo más protagonista es el objeto de deseo de Rose, en el chico este adolescente, bueno, que tampoco sale bien parado. Al final, pero sí, yo creo, sobre todo lo hace a través de la sutileza, o sea, en realidad el poner un subtexto fuerte, pero desarrollado de manera orgánico, lógico y bien construido, hace que cale más y es cierto que se percibe. Yo os quería comentar dos cosas principales, perdonad que cambie ahora es que realmente hay mucho de qué hablar en este cómic, pero uno principal es poner en valor otra vez el cómic como medio, ¿vale? Porque precisamente en 2023 sale la adaptación francesa de este cómic, ¿vale? Que se traduce como Nuestro Verano, que yo no sé ni siquiera si ha llegado a España, dirigido por Eric Lartigot, y que además tiene un reparto más que curioso con Marina Foïs, no sé si la recordáis de Asbestas, y Gael García Bernal y tal. Y ha sido una película que ha pasado muy desapercibida. ¿Vale? La que parece que el foco, yo no la he visto, parece que me está leyendo sobre ella y el foco es mucho más compartido. Ya sabemos que son difíciles las películas en las que los protagonistas son niños, pero otra vez aquí en el contraste de medios sale triunfante el cómic por la repercusión que ha tenido y el valor que tiene, y quizá la película, incluso basándose en ella, incluso estando Gillian, creo que las tramas que han estado implicadas en ella, en el guión y tal. Pero a pesar de ello, ha pasado bastante, ha sido, no ha sido un éxito, no ha dejado también, no ha dejado tampoco grandes críticas. Eso por un lado, poner en valor el cómic, y luego creo que deberíamos hablar un poco del tema de la censura, ¿no? Sí, desde luego. Dale, Alfon, dale a ese Pues, tema. claro, es muy llamativo. Nosotros creo que es yo las fechas me vais a tener que corregir, pero creo que es en 2016 aproximadamente, creo que es cuando empieza a tener unas restricciones, encabeza una lista de los libros más cuestionados, digamos, según la American Library Association, que empieza a prohibirse en Florida y en Minnesota, en las bibliotecas públicas. por una cuestión de, bueno, de lenguaje soez, de el tema del embarazo, la sexualidad, teniendo en cuenta la clasificación de edades de allí. Claro, hace en 2016 quizás no había, los cambios se estaban viendo aquí en España, pero no estaba tanto, lo veía como algo muy, muy lejano. Y ahora, en el actual contexto español, sí en el que hay la censura, el ascenso de la extrema derecha, todo ese tipo de dejes que finalmente Estados Unidos siempre termina exportando al resto de países, sobre todo los desarrollados. Ahora, en este contexto, no es nada sorprendente, pero claro, cuando eso sucede allí, yo no daba crédito. En 2016 no daba crédito a lo que estaba sucediendo, más allá de saber lo puritanos que son en Estados Unidos, sobre todo en estados tradicionalmente conservadores y tal. Pero claro, al final, todos estos temas que trata, sobre los que trata esta obra, es un poco la vida, ¿no? O sea, digamos que abarca todas las cosas que se van a encontrar en la vida, precisamente esos adolescentes o posadolescentes, y es sorprendente que una obra aparentemente tan blanca, entre comillas, aunque toca muchos temas importantes y vitales, se haya visto en estas listas de obras ultra prohibidas y polémicas en Estados Unidos. Yo no sabía Mira. que había sido censurada y me sorprendió mogollón porque es que la veo un tebeo súper blanco, o sea, es que no tiene maldad ninguna. Y entonces yo lo atribuyo al puritanismo estadounidense. Sí, Sí, yo además. leí varias entrevistas a gente que la censuró y le preguntaban y las opiniones eran de tal, o sea, te causa tanto impacto a la inteligencia que yo lo que pensé era, si esto te molesta, tú vas a tener que estar toda la vida detrás de tu hijo, pues metiéndolo en una burbuja porque te van a molestar muchas cosas de su existencia, cuando para mí este cómic lo que sería es precisamente una herramienta para que los niños entendieran el paso a la adolescencia. Claro, si después los niños de estos puritanos son los peores, son niños insoportables. O sea que, o sea, este tebeo es totalmente didáctico. Si te pones a analizarlo, es que se puede enseñar mucho con este de la adolescencia, de la vida, de lo que te vas a encontrar, del despertar sexual, de cómo tienes que abordar la sexualidad, de cómo Claro, no debes tratar a una chica. ¿Sabes? claro, Es es que que hay en muchas Estados cosas. Unidos está prohibido decir en la mayoría de los canales fuck, o sea, es un O entorno. lefa, lefa, creo que dicen en una de las secuencias. Yo, Claro, claro, pues. y zorra, el decir Claro, si te zorra, pones cuando están así. hablando entre ellas, cuando están diciendo lo de zorra, eso ya les parece una inadmisible para un cómic de estas características. Es tremendo, pero lo que es tremendo es que nosotros vamos hacia allá. Eso es lo duro Sí, de hacer. hoy leía yo en la prensa que hasta 9 países de Europa tienen pronósticos de que la extrema derecha acabe en el gobierno. ¿Sabes? Esto es terrible, es Sí, bueno, totalmente terrible. y todo apunta a que Trump va a volver a ser presidente. O sea, en realidad no está siendo realmente una época transitoria, como muchos decían, que cuando había pasado el primer Trump, Bolsonaro y tal, bueno, pues parece que esto permanece y como es cultural, es algo que termina contaminándolo todo. Entonces, esa mirada ultraconservadora sobre la cultura ya la estamos padeciendo aquí, cuando tenemos a la ultraderecha en las instituciones, y puede que tengamos para rato, y es súper trágico. Tras la pandemia decían que volveríamos mejores. Ese Madre era el gran chiste de la pandemia. Bueno, vamos a ir terminando, ¿vale? Vamos a hacer una última ronda en la que podréis decir todo lo que se os haya quedado en el tintero que queráis rescatar antes de cerrar el programa y sobre todo que me rescatéis una escena en concreto que sea la que más os guste. A ver, por ejemplo, Javi, ¿cuál es tu escena preferida o la que más te ha impactado de aquel verano? Bueno, es mi favorita, ¿no? Yo creo que no es un cómic de escena muy impactante, pero mi favorita es un momento que creo que resume bastante bien todo lo que no entiende Rose, ¿vale? Y es un momento en el que su madre está hablando con su tía en la casa y ella está como por la parte de afuera y entonces la está escuchando hablar y la madre está hablando de su depresión y dice, hay momentos en los que solo me gustaría ser una niña para correr y saltar, porque hoy la verdad, hay momentos en los que me gustaría desaparecer. Entonces ella escucha ese, bueno, pues eso que está hablando la madre con la tía, y luego llega dentro de la casa, coge algo de comer y da un portazo al frigorífico y se va, pues con malas pulgas. Claro, ella no entiende por qué la madre dice eso de que le gustaría ser una niña y porque hay momentos en los que le gustaría desaparecer y su reacción es una reacción violenta ante una información que no sabe procesar y no sabe comprender. Por tanto, la única manera que puede reaccionar es el enfado, ¿no? A mí esa escena me parece muy significativa y me gusta mucho cómo está narrada. Muy bien. ¿Y Alfonso, tu escena preferida? Creo que al final todo va a girar en torno un poco a la madre de Rose, porque creo que además es el personaje más difícil de escribir de todo el cómic, precisamente por la opacidad a lo largo de gran parte del cómic sobre su estado, sobre su depresión, por su ausencia, incluso puede que te termine. O sea, no te termine porque al final te dibuja un marco mucho más global y te dibuja bien el personaje, pero durante gran parte de la obra puede parecer hasta un personaje antipático, sabes que encierra algo, pero en el fondo Rose la necesita y hay un lazo inevitable entre, y sobre todo que la echa en falta en ese verano de ausencia por su gran depresión, sobre todo. Entonces hay una escena que es muy simbólica y que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con el momento en el que, bueno, alguien se está ahogando, para no desvelar, se está ahogando en el mar, y Rose, de manera instintiva, a pesar de que está rodeada de adultos, está su padre, a Rose lo que le sale es decir es mamá, y su madre sale en parte, se sacude todo ese letargo y va rauda y veloz a rescatar a la chica. Entonces habla un poco de ese lazo y de que Rose, ese enfado, ese reproche, esa incomprensión tiene mucho que ver con la necesidad de que esté presente. Y también habla de la dificultad de lo difícil que es ser padre, es decir, con todos los avatares que tiene, todas las dificultades, bajones internos y tal, y que a pesar de todo tienes o debes de estar allí. Esa es una de las grandes, para mí, una de las grandes escenas del cómic y que me llena, y además, tal y como está reflejada por las dos autoras, Gillian hace magia directamente en lo visual. Y luego yo un pequeño apunte simplemente que hay, me encantan todas las escenas que tienen que ver con las dos niñas viendo películas de terror en el portátil de una de ellas, simplemente porque, bueno, además son clásicos, o sea, estamos hablando de La Matanza de Texas, Pesadilla en Elm Street, y yo es que mis veranos, ya lo miro en modo ego, mis veranos han ido siempre ligados al terror, porque en Sanlúcar yo iba al cine, al teatro principal de Sanlúcar, y veía todas esas películas de terror, y siempre he relacionado el verano precisamente a ese género que tanto me ha acompañado a lo largo de mi vida y que tanto me gusta. Sí, yo te quería decir que en las malas, en las muy malas, casi todo el mundo llama a mamá, no suele llamar a papá. Es brutal eso. Y mira, hilando con esto, yo quería destacar dos, si me permitís, dos escenas. Me voy a saltar lo de que sea una sola y os voy a decir dos. La primera es la que está con el padre, precisamente que está andando así, es como en plena noche, bajo la luz de la luna, que además te dibuja una luna enorme, y le dice, escucha, cariño, no te preocupes por nada de esto, ¿vale? No son más que tonterías de adultos sin importancia. Esa me parece brutal porque el padre está melancólico, no sabe cómo atajar esa situación, no sabe cómo ayudar a su pareja, que además hay una clara crisis de pareja, pero tampoco sabe explicárselo a la hija, porque muchas veces las depresiones no tienen una explicación fácil. Y después la otra escena es una escena de Rose con la madre, que la madre le dice, le enseña a abrir los ojos debajo del agua. Y dice, pensé que era algo especial, como un poder, hasta que se lo conté a Windy y me dijo que cualquiera podía hacerlo si lo intentaba. Y esa me parece muy guay porque también es muy metafórica. Y también ahí, como siempre, planeando, el agua está muy presente en la obra y la playa. Y no sé si os pasa, que a mí me pasa durante, yo no sabía el tono de aquel verano, no había leído nada de la obra, entonces me lo encuentro así como muy virgen ese tono, y yo siempre presiento que va a pasar algo. Me parecía que iba a suceder algo así, Sí, rollo la thriller. sensación de sí, que sobrevuela una tragedia o algo así, sí, Efectivamente, es que va a curioso, sí. suceder una tragedia, si no es con la madre, con ella o con la amiga pequeña. Que en cierto Pero modo no pasa nada. Pero bueno, no pasa nada. sí sucede en realidad, pero Bueno, no sucede con ella, claro. sí, pero Sí, le pasa. con un elemento externo, Externo, exactamente. que es la chica esta que se queda embarazada. Una cosa, tío, lo que has destacado tú, tío, me encanta esa escena que tú dices del padre con la hija bajo la luna llena. Es brutal porque lo que quiere salvaguardar es su infancia. Lo que no sabe él es que eso no se puede contener. Y es maravilloso porque tiene mucho que ver con el leitmotiv principal de aquel verano. Pues muy bien, yo creo que hemos hecho un análisis bastante interesante de aquel verano. Esto ha sido nuestra vuelta a las ondas. Os quiero dar las gracias por haber estado ahí y haber preparado también el programa. Muchas gracias, Alfonso. Un gustazo, tenía muchas ganas de volver a podcastear con vosotros, amigos. Venga, pues entonces hasta la próxima, hasta el próximo programa. Y Javi, muchísimas gracias por tus aportaciones. Un abrazo. Bueno, ha sido un auténtico placer charlar de esta gran obra de Las Primas Tamaki con Javi Alfonso, pero ya tenemos que finalizar. Sabéis que nos podéis escuchar cada mes en los canales habituales y en El Salto Radio, como dijimos en la introducción. Muchas gracias por haber estado ahí. Esperamos que el programa de hoy os haya trasladado al menos unos instantes a esos largos y cálidos veranos en los que el mundo se abría paso a nuestros pies. Nos escuchamos. Hasta la próxima.